porque nos tenemos que ir a la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo le va, hombre de elegancia proverbial? ¿Qué dice usted? Bueno, si es por vulgaridad, es el primer gran vulgar de la Argentina, es el presidente. De eso estamos hablando. Tanto, no nos vulgaricemos nosotros, claro. Cuatro camperas milenios. Inevitablemente se irradia para un montón, una parte muy grande de la sociedad. Tratemos de sustraernos a las vulgaridades presidenciales, que no son solamente por el ropaje y la película, sino por muchas otras cosas más importantes. Mirá. Quería comentar que luego, bueno, del gran triunfo de la oposición y de la gran derrota del oficialismo, se abren, en fin, una cantidad inmensa de interrogantes ante una nueva situación en la relación de fuerzas políticas y muy particularmente electoral, teniendo en cuenta que dentro de un poco más de un mes hay un nuevo episodio electoral de gran trascendencia. Yo lo que creo es que se va instalando una cosa de carácter político, que es el antimileísmo, que se nutre evidentemente de lo que es la oposición más clásica, de todos los que integran el peronismo y los otros partidos que integran Fuerza Patria, más una periferia de diversos afluentes que está decidida a votar y enfrentar a Milei. Por lo tanto, si bien ese es un espacio que debe tener todo tipo de controversias y contradicciones, sin embargo, creo que es destacable que se va conformando esa situación. Por lo demás, muchos dicen, bueno, y el gobierno, me preguntan incluso, yo qué sé, ¿cómo va a seguir el gobierno? Yo creo que de las palabras del presidente, de los primeros indicios, el gobierno está atrapado en su propia ideología, su propio condicionamiento con el establishment y la convicción del presidente. O sea, el gobierno, más allá del pronunciamiento electoral, va a seguir en lo suyo, es lo que manifestó. Creo que la supuesta autocrítica es por la galería. Lo que va a hacer es tratar de continuar. Ahora, esa podrá ser su voluntad y su determinación, pero lo cierto es que sale muy, pero muy debilitado ante propios y extraños, ha perdido, yo diría, el filo de la daga, y en el propio establishment, que lo sigue apoyando, porque están atados a su antiperonismo, a su antiizquierdismo y a su, en fin, su deseo irrefrenable de quedarse con el botín que le ofrece el presidente, pero sin embargo en el establishment, en los grandes medios de comunicación, también se va instalando una sensación de gran duda sí, acerca de lo que para ellos es sagrado, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad es la gobernabilidad del sistema capitalista actual, que siempre necesita que haya una gobernabilidad que le asegure la continuidad de sus intereses. Por último, en el marco del establishment está, creo, la determinación del Fondo Monetario Internacional de seguir apoyándolo, ¿no? Yo creo que a esta altura el Fondo Monetario Internacional, más allá de que es lo que siempre fue, empieza a ser un cambalache, dice Poliano, ¿no? Uh-huh. Porque tienen una incoherencia absoluta, su discurso se compra y vende en cualquier botica, como decía mi vieja, y lo que está claro es que Trump hace lo que quiere y todos los análisis técnicos y los estatutos creo que van quedando de lado. Por lo tanto, bueno, creo que se viene este panorama. Por último diría, lo obvio, mucho depende del resultado de octubre, pero creo que el resultado de octubre está muy condicionado por este resultado en la provincia de Buenos Aires de estos últimos días. Así que se abre un panorama para la oposición, si es capaz de sostener la unidad, incluso de consolidarla y de ampliarla, para la oposición política se abre un panorama mucho más alentador. Una línea que utilizaste al principio de razonamiento indica que lo que vertebra la oposición política hoy es el antimileísmo, por lo cual habrá posiciones surtidas al respecto, incluyendo las del campo, que en mayoría, o los militares de las Fuerzas Armadas, que en su mayoría han votado en la provincia de Buenos Aires por Axel Kicillof en repudio a Milei y no porque coincidan tanto. De hecho, vi una afirmación de Lilita Carrió diciendo que está muy contenta por el resultado en la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, esos son rasgos muy, pero muy novedosos. Vos decís lo de las Fuerzas Armadas y están todas esas zonas agrarias que hasta ahora eran estructuralmente antiperonistas, antikirchneristas, y eso se produjo, yo diría, una escisión, ¿no es cierto?, que una parte lo abandonó, protestó. Así que eso es una cuestión, en fin, muy novedosa, que habrá que ver, creo yo, insisto, cómo se va a comportar en el mes de octubre, ¿no? Pero, insisto también, creo que lo que ocurrió ahora es irreversible para octubre y va a impactar en el conjunto del país. Bien. Pero bueno, el escenario está abierto, pero hay un nuevo escenario, no cabe duda. Seguramente. Comenzaron a entrarle balas y ahora son cañonazos al gobierno de Javier Milei. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao, Carlos. Hasta pronto. Juan Carlos Junio aquí con nosotros ayudándonos a pensar.